que no te dolió. Esto que perdiste, tendrás que entender que fue mi deber de marcharme por causas de honor. No sabes, mi amor, no puedo quedarme.